Alicia y Goya. De nada sirvió quererla con toda el alma. De nada sirvió ponerle toda mi fe. De nada sirvió llorarle si ya se fue. Santo, recuerden y quiero volver a cantar. Debajo de su ventana que fue testigo de aquel juramento falso de su cariño. Por eso quiero cantarle aunque